Tuvo lugar el concierto por el centésimo cumpleaños del compositor Kim Won-yun en el Gran Teatro de Pyongyang Este el día 26. Lo vieron el personal de las ramas de literatura, arte, prensa y centros de educación artística y los familiares del compositor. Fueron invitados las parejas de los diplomáticos de varios países y de organizaciones internacionales y de los agregados militares en Corea, huéspedes extranjeros y los compatriotas en ultramar en visita a la patria socialista. En el concierto iniciado con el coro de la inmortal Oda Revolucionaria, canción del general Kim Il-sung, se ofrecieron diferentes piezas musicales, incluidas las del artista del pueblo Kim Won-yun, quien apoyó al partido con la composición de famosas canciones revolucionarias.